dentro de nuestra programación especial, dentro de lo que es el verano, pues ya saben que la pasada semana íbamos con diferentes novedades, entre ellas un apartado que es característico como el relacionado con el ámbito medioambiental, con la naturaleza y con los cuidados de nuestras mascotas. Para ello nos acompaña cada año, ya saben, a lo largo de cada temporada, el naturalista ubriqueño Antonio García, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, AEPAE, y además, bueno, pues máster en terapia asistida por perros en la Universidad de Sevilla. Colaborador de esta casa, Antonio García, que nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, aquí estamos de nuevo, a ver de qué podemos hablar hoy, que la gente se vaya informando de las calores y los perros y demás. Muy bien, pues vamos a quedarnos con diferentes cuestiones. Habrá tiempo para el cuidado de nuestras mascotas, pero si te parece, Antonio, comenzamos con una novedad que apuntábamos en estos días atrás, y es el rescate en la zona del Pantano de los Hurones de un pichón de cernícalo, que, bueno, pues si te parece, podemos comentarlo antes de ir con otra serie de cuestiones. Ya decimos que al final rescatabais en la zona del pantano, ¿no? Sí, efectivamente, iba dando un paseo con la familia Lara, con nuestra piragua, y más o menos a la mediación del paseo ya habíamos pasado todo lo que es la zona por debajo de las yeseras y demás, y en un talud, como un derrumbamiento de uno de los laterales por el agua, lo que fuera, había una piedra casi pegada al agua y algo raro encima de la piedra. Digo, ¿qué es lo que hay ahí encima de la piedra? Me acerco y es un polluelo, un joven del año de cernícalo vulgar. Y lo explico, el tema de los cernícalos. Tenemos dos tipos de cernícalos aquí en esta zona de España, voy a decir. El cernícalo vulgar es el más grande y tiene, se diferencia del otro porque tiene las uñas negras. El otro, el cernícalo primilla, es un poco más pequeño y tiene las uñas claritas, no oscuras, las tiene un color, digamos, beige, clarito. Pero hay una cosa importante, quien quiera saber la diferencia entre uno y otro. Ambos son cernícalos, porque se ciernen, porque cernirse es estar revoloteando, quieto, aguantando, viendo lo que estos cernícalos cazan. Cuando yo era un niño, recuerdo que en el Tajo de la Cruz del Tajo, el Tajo de Ubrique, había bastantes nidos de cernícalos vulgares, del grande, de este que hemos cogido. Ahora no hay ninguno. También había un nido de búhos reales. Una vez rescatamos un búho real y lo estuvimos curando con el médico que había enfrente de mi casa en la avenida España, don Víctor, porque tenía una pata partida, etcétera, etcétera. Bueno, lo que voy, este cernícalo que recogimos el otro día, que no puso ningún tipo de impedimento en absoluto, ni pío ni nada, lo cogí con mi mano derecha, lo metí en el bote estanco de las piraguas, lo trajimos aquí y le di carne de pollo, que se pegó una pesa grandísima, suelto, no se iba, y lo metíamos de noche esperando que al día siguiente vinieran los que quería por él, lo metía en un bariquena, en una jaula de estas de perro. Bueno, pues como comía ahí, pues creo que fue el domingo exactamente, pues le abro para ponerle de comer como siempre, y se fue. No se iba, pero en ese momento se fue por alguno de los árboles que hay aquí detrás de la casa, que son acebuches. Intenté cogerlo, pero de un árbol iba a otro. Volaba poco, pero volaba. No lo notaba muy fuerte. La cuestión es que él solo se fue y se liberó. ¿Dónde está? No ha pillado, que es una cosa que me preocupa, porque los polluelos de las aves rapaces son bastante piones para que sus padres vengan a darle de comer. Entonces, de momento, no puedo decir nada más. Sí que es una especie protegida, que en teoría iban a venir por él, supongo ya seguro ayer, pero llamé rápidamente y dije que se había ido, que se había escapado y que estaría por aquí, pero que como no fui a ni nada, pues no lo encuentro. Que lo encuentro, pues lo vuelvo, intento cogerlo de nuevo, porque ya digo, es noble, noble, noble, lo meto en la jaula y que vengan por él, porque no han venido durante el fin de semana. Uh-huh. ¿Dónde estaba el nido de ese cernícalo vulgar? Ah, que por cierto, por el tamaño yo diría que es un macho. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque hay un gran dimorfismo sexual entre macho y hembra en todas las rapaces, en todas. Las hembras son bastante más grandes que los machos, yo diría que una tercera parte más. ¿Por qué? Pues son razones naturales que a través de los tiempos los especialistas pues han estado explicando. En los buitres no pasa eso, los buitres no, pero en las rapaces, tanto en las diurnas como en las nocturnas, el macho es más pequeño que la hembra. Y bueno, decir que de camino, de momento, la cosa está muy en calma con el tema de los buitres, a excepción de los que han visto en Bacaleones, en la Garganta Verde, que ya después no estaban cuando ha ido algún amigo a recogerlo. Así que parece ser, de momento, porque primero del año pasado, recuerdo que fue el 15 de julio, y el último el 17 de septiembre, de momento no hay ninguna alarma sobre el tema. Bueno, pues queríamos comenzar con protagonismo para el cernícalo vulgar en este caso, que rescataba el pasado miércoles Antonio, que nosotros publicamos a través de redes sociales, que nos decías, por tanto, que estabas a la espera de que llegaran los agentes del CREA. Al final, se marchaba antes, lo que quiere decir que más o menos estaba recuperado, ¿no? También hablabas de el cernícalo como en este caso un ave que era muy común, ¿no?, en nuestro entorno, y que desafortunadamente el número de ejemplares ha ido descendiendo, ¿no? Totalmente, Juan Carlos, ya no se ven cernícalos vulgares por aquí. Y ahora digo, el cernícalo vulgar le gusta criar en la sierra, en los cortados. El cernícalo primilla cría mucho en edificios tipo iglesias, casas viejas, pero tampoco se ve ningún cernícalo primilla por aquí. El cernícalo primilla, aparte de la diferencia de tamaño entre macho y hembra, tienen también un colorido bastante diferente, que se nota y se dice, este es el macho y esta es la hembra. El vulgar no, el grande, el más grande, este que hemos cogido, son prácticamente iguales en tipo, en color. Eso se da en muchas especies de rapaces, alguna diferencia en cuanto a colorido, pero concretamente en los cernícalos primillas se nota bastante el dimorfismo también por el tema del colorido. Y insisto, algo ha pasado porque ya no hay cernícalos en nuestra zona. Lo mismo, Juan Carlos, y dicho sea de paso, ¿cómo se han perdido los cucus? Ese ave que parasita otros nidos, ese pájaro que parasita otros nidos de pájaro más pequeñito, que pone su huevo, que sale el pollito y echa fuera a los de la especie que está parasitada, y se cría y se pone a veces 10 veces más grande que su madre y su padre, que son los que le dan de comer hasta que se va. Otro pájaro que se ha perdido de aquí, y quien entienda me van a dar la razón, es el alcaudón común. No hay alcaudones, como decimos. Antes de pequeño se veían bastante nidos de alcaudones por la zona, en los olivos, y el alcaudón es un pájaro bastante bonito y valiente, el alcaudón común. Tan solo en mi vida he conocido un nido de algodón real, el otro algodón especial, que tiene la particularidad de que con el ratoncillo los pincha en las pitas o en incluso en alambres y los destroza. Todo eso lo veía yo de chico y se ha perdido, se ha ido perdiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos pájaros en el campo. Y no quiero decir cuál es una de las primeras razones, motivos por lo que no hay pájaros en el campo. Lo diré otro día, pero cada vez hay menos pájaros en el campo. Y ahora mismo no voy a culpar a nadie, pero sí hay algún posible hecho, no diríamos muy natural, que hace que tantos pájaros se pierdan. Se vayan perdiendo especies de pajarillos preciosos que estaban aquí antes y ahora no están. Bueno, pues una pena sin duda que se vaya perdiendo, ¿no?, esa riqueza, en este caso, de la fauna, en cuanto a ornitología, en cuanto a aves en nuestra zona. Hablamos de todo esto con el punto de partida, explicamos de esa, en este caso, ese rescate del cernícalo vulgar que tenía lugar la pasada semana. Decías, hablando de rapaces, que por lo pronto y ha pasado esa fecha que suele ser habitual, ¿no?, de otros años, a mediados de julio más o menos. En otras ocasiones sí que se empezaban a ver pues los primeros episodios de caídas de buitres leonados. Afortunadamente, bueno, pues parece que este año no, y ya lo hemos destacado en otras ocasiones. Parece que esto tiene mucho que ver las lluvias, ¿no?, y la presencia, la mayor presencia de agua todavía en nuestro entorno, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. Al haber llovido más, los acuíferos han cogido más agua y todavía hay nacimientos, fuentes, arroyuelos que tienen agua. Bueno, el río todo a lo largo, de momento, tiene agua con la chispita que va saliendo también del trasvase. Pero en la sierra hay sitios, el otro día me mandaban una foto preciosa por la zona de corte, donde limpiaron una especie de pilar, un pilarón de esto donde beben las vacas y demás, que estaba perdido, lo limpiaron unos conocidos y me han mandado fotos de hasta 8 y 9 buitres bebiendo un toro alto de la sierra. Qué pena que no hagamos eso también con algunos pilares, algunos y algunas fuentes que están medio perdidas, pero que si se limpiasen echarían agua este verano, este año, y no tener que estar yendo continuamente al aljibe y limpiar pilar aquel y echarle el agua. Pero como tú dices, ¿qué ha pasado? Al llover más hay más agua todavía por más sitios, pero también ocurre una cosa. Ha llovido bastante cuando los buitres son polluelos muy pequeños desvalidos, y puede ser que algunos hayan muerto en los nidos de pequeños, sus padres no los hayan protegido bien, por lo que sea, porque han ido a buscar comida, porque no se han turnado las parejas, y haya muerto algún pollo en los nidos. Es decir, que si aquí, vamos a poner un número, nacen en toda la zona 200 polluelos de buitres, pero a lo mejor se han quedado en 100, y esos 100 forman menos ruido, menos vistosidad cuando se emancipan los que se emancipen, porque no caen en el pueblo o no caen donde la gente los vea. Pero vamos, que no se preocupe nadie, Juan Carlos, que ya mismo llamará a alguien y dirá: un buitre en tal sitio. Pero claro, si la media estaba entre 10 y 15, pues lo mismo este año, son muchos menos, y los que hay están todavía con los padres y le están trayendo agua o le están trayendo comida. No lo sé. La cuestión es que de momento, nada. Nada. Solo los de Bocaleones, que los han visto y después ya no estaban. No sabemos si es que pudieron revolotear, tirar un poco para arriba lo que es de la garganta para salirse de allí, o incluso hay alguno que lo está cogiendo, sacándolo, soltándolo fuera y no nos dice nada, pero esa es la información que tengo de momento. Bueno, pues esto en torno a lo que es nuestro entorno, valga la redundancia, lo que nos rodea, y bueno, pues con ejemplos, cernícalos, buitres leonados, que hemos mencionado. Vamos a quedarnos con otro apartado dentro de este espacio, como es el cuidado de nuestras mascotas, Antonio. Si te parece, hoy podemos hacer referencia, eso es algo que nos preguntan mucho, ¿no?, los oyentes, de forma habitual, el tema de los cuidados del pelaje de nuestros perros. ¿Cómo y cuándo tienen que pelarse los perros? Muy bien, Manuel, vamos a ver. Lo digo siempre, lo digo, repito hoy. Si quieres entender a tu perro, ponte en su lugar. Hace calor en verano y los perros pasan tanto calor como nosotros y encima no transpiran por la piel. La mejor fecha para pelar los perros es desde el 15 de mayo al 30 de junio, sea de la raza que sea, siempre que sea un perro de pelo largo o rizado, como los de agua. Un perro de pelo cortito, como son la mayoría de los podencos, los mastines y demás, no hay que pelarlo. Pero los yorkies, los chisos, los malteses, los cruzados, los perros cruzados de lanita, de pelo largo, hay que pelarlo. Hay que pelarlos bien porque además, si los sacas al campo, puede coger espigas que se meten entre los pelos, entre las lanas, y provocarle, como decíamos el otro día, bastante dolor, incluso posible sordera, si no nos damos cuenta que la tiene en la oreja. El calor es que si hemos llegado a 40 grados a la sombra, nos imaginamos el calor que desprende el asfalto o el hormigón en el suelo de nuestras calles, por ejemplo. Sí, vamos a poner en un día de playa, de calor en la playa, si nos quitamos los zapatos, tenemos que salir corriendo al agua porque nos quemamos. El perro se quema igual. Entonces, no se puede sacar un perro en las horas de calor punta, diríamos desde la 1 a las 6 de la tarde, por ejemplo. No se puede sacar o comprarle unos zapatos de perro. Unos zapatos de perro. ¿Qué hay que hacer? No sacarlo, sácalo por la mañana temprano y por la tarde, como hace montonazo de gente, que veo yo que hacen el paseo desde Ubrique hacia la presa o hacia el pantano o por los carriles laterales estos que hay del Cerro Monera, por otro sitio donde el asfalto no quema. Si el perro se quema y le produce algún problema en sus pezuñas, en sus patas, en sus pulpeos, ir a un veterinario y que os diga lo que hay que hacer, porque hay varios remedios caseros, pero para eso tenemos nuestros buenos veterinarios y la veterinaria, que nos ayudan fácilmente y nos dicen qué es lo que hay que hacer. En cuanto al pelo, hay que pelar perro. Que no me diga uno, no, es que así está mejor con los tirabuzones este perro de agua. No. Ponte tú una buena pelliza, un buen abrigo en verano y ponte en la calle hay que te dé el sol. No es justo. De todas formas, Antonio, hay gente, Juan Carlos, hay gente que presume de las lanas tan bonitas, largas, o los pelos tan largos de su perro en verano. No presumas. Ponte en el lugar del perro y pédalo. De todas formas, te decía que seguramente un punto intermedio, ¿no? Quiero decir que tampoco se puede rapar del todo al perro. Muy bueno, muy bueno. Claro. Si tú pelas tu perro al cero, que es lo más fácil, entra mejor la cuchilla porque no está abotonado, no está muy duro ahí porque no deja entrar la cuchilla, y lo pela lo más bajo posible, después lo desprotege y se quema con el sol, e incluso facilita que venga un mosquito con la leishmania y lo contagie. Entonces sí, es lo mismo que las personas que están totalmente calvas o se pelan al cero en verano, o bien se echan una crema en la cabeza, se ponen un sombrero, una gorra, una mascota o lo que sea, se protegen. Entonces, esto va por los peluqueros, peluqueras caninas de Ubrique. No se puede pelar el perro al cero, sea de la raza que sea, porque se quema. El otro día veo un amigo con un perro de agua que tenía unos postillones grandes, bastante grandes detrás. No, dice, es que lo pelé con las tijeras, lo pela más de la cuenta y se ha quedado con el sol. Digo, claro, hombre, es que es normal, es que lo has desprotegido por completo. Es como si tú te quitas la ropa y te pones al sol, te quemas y te salen hasta llagas. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado, y si ya se ha pelado al perro más de la cuenta, pues no sacarlo durante el día, para nada, hacerlo a las horas donde ya hay algo de fresquito y que no se queme. Uh-huh. Hablando del cuidado del pelaje de las mascotas, también veía que es importante el cepillado, ¿no? Que incluso para la propia salud de la piel, ¿no? Que no es algo ya solo una cuestión estética. Sí, los pelos, los perros de pelo deben de ser cepillados con frecuencia. El perro de agua español no se cepilla ni se peina nunca. Es un error. Si se le abren los rizos cuando se abatana, cuando se pone su nudo con los dedos índices y pulgar de cada mano de arriba hacia abajo, pero nunca se cepilla. Lo demás, por supuesto, hay que cepillarlo bien, porque además sueltan mucho pelo. Yo voy a dar una recomendación que puede servir un poco para que el perro no se le caiga tanto el pelo. No estoy hablando del de agua, hablo de los demás que no son rizados, que no tienen lana. La zanahoria es muy buena para ayudar en la caída, en la pérdida de pelo y también en los problemas de piel. Zanahoria cruda, si es posible, que se haya criado al sol, que no sea de invernadero. Es una maravilla la zanahoria. Tiene caroteno y vitaminas y es muy, muy, muy buena para alimentación del perro y además para que su pelaje luzca mejor. Uh-huh. Es una cuestión estética por un lado, pero por otro, de protección del propio animal, el tema del pelaje, como nos apuntabas, protección, incluso forma, creo, una cámara de aire, ¿no?, para regular la propia temperatura del animal, y además, algo muy importante, la protección frente a los mosquitos, porque me hablabas de últimos casos numerosos que se están dando de leishmaniosis aquí en nuestra localidad, ¿no? Sí, según me dicen, estos últimos 10 días se han diagnosticado 11 casos más de leishmaniosis. Y resulta que el perro se muere, a la larga se muere. Juan Carlos, es triste. Es triste que tú pierdas a tu mascota querida por culpa de no haber vacunado en condiciones previo test a tu perro. Yo sé que es caro. El test y la vacuna casi llegan a los 90-100 euros, porque es una vacuna que sirve para todo el año. Pero por favor, a todo el que me escucha, vacune a su perro contra la leishmaniosis en primavera, en mayo o junio. También se puede vacunar en cualquier mes del año, pero sobre todo cuando los mosquitos están más virulentos. Y repito, si hay alguien que nos está escuchando y no lo ha vacunado todavía, pues desde luego está a tiempo, claro, Juan Carlos, pero mira, el problema es que al haber tantos perros con leishmaniosis, los mosquitos los pican y al siguiente perro que pique ese mosquito lo está contagiando, y también se contagia a las personas, aunque las personas se trata tan bien que prácticamente desaparece y no se nota, pero los perros no, no se quita. Y yo he pasado ese problema con una de mis últimas mastines. Es un problemón. Entonces, ¿hay que vacunar a todos los perros de la animalía? Sí. Claro, en nuestra zona sí, porque hay humedales y el mosquito pone el huevo en el agua y se reproduce por el agua. Es que está claro, y no quiero hablar de la filariosis, que es otra enfermedad que transmite los mosquitos, que es la del gusano del corazón, que hay menos de momento, pero que también lo hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vacunar a nuestros perros. Si no, que pregunten a los veterinarios. Aunque el perro esté dentro de la casa y no salga, como me decía un ciudadano que quiere mucho a su perrita el otro día. No, pero mi perro no sale de la casa. Bueno, sí sale. Lo sacan dos veces al día allí al parque y bueno, pues, lleva tu bolsita, lleva tus preparos. Pero es que ahí puede haber un mosquito que te pique, incluso entrar en la casa por la ventana cuando la has abierto que no tiene mosquitera. Simplemente un poco de concienciación, si no quieres tener problemas después. Pues por cierto, Antonio, Juan Carlos, es serio, pero es así, Juan Carlos. Sí, sí, claro. ¿Cuáles serían los síntomas de la leishmaniosis en un animal? Hay muchísimos síntomas. Hay síntomas externos e internos. Los externos, el perro se ve que empieza a lagrimear, que tiene la gaña cada vez más, se le cae un poco del hocico, esos pelos que tiene por encima de la trufa, las uñas se le ponen más largas, pierde el apetito, tiene variaciones de temperatura. Y por dentro, ¿qué es lo que vemos por dentro? Cuestiones renales. Los riñones empiezan a fallar, incluso muchos empiezan a sangrar por la nariz. Es que no quiero ni acordarme de la mar que lo pasó mi mastina durante 18 meses tratándola, y al final de los 80 kilos que pesaba, Juan Carlos, se quedó en 40. Y murió el día de la Virgen. En lo que gastamos es lo de menos. La cuestión es que no pudimos sacarla adelante, ni siquiera con el alopurinol y con otro tratamiento. Mira que varios veterinarios lo intentaron, pero no. Sin embargo, tuvimos una perra de agua que la cogió con 11 años y duró 17 años y los últimos 4 años perfectamente bien, que no se le notaba que había o que tenía la leishmania. Perfectamente. Yo desde aquellos entonces, pues, vacuno todos los años. Voy ahorrando y vacuno. Vacuno todos mis perros, todos de una vez. Afortunadamente, cuando se le hace la prueba, salen ya todos negativos. Y bueno, pues, es que voy a contarte un caso de una persona que tiene, por lo menos, que conozco, 20 perros. Ojo, 20 perros, no se lo he contado, y tiene uno con la leishmaniosis. Como le dije, vacuna a los demás, por favor, haz la prueba y vacuna a los demás. Y si me está acusando, que me perdone, no voy a decir su nombre, pero tiene unos 20 perros y se van a contagiar todos. Y eso lo pensé. No. Pues eso no puede ser. Si quieres de verdad a tus perros, gástate el dinero en que los veterinarios incluso te pongan plazo para que pagues. Pero acude a tus perros, de verdad, no puede ser. Porque se van a contagiar todos. O que lo encierres. Que lo cierres en el garaje. Lo encierres donde lo... Pero quieras o no, están juntos. Y si viene el mosquito, pica a ese, se lo pasa al otro. Y al final se van a contagiar todos y se estaban muriendo uno a uno. Y por favor, vacuna. Pues nos quedamos con ese mensaje, desde luego, frente a la leishmaniosis, muy importante. Antes de finalizar, Antonio, nos llegaba alguna denuncia de alguna persona en referencia a casos que se están dando de auténticos desarmados, no sé cómo calificarlo, personas que plomean, disparan con plomos a gatos o les ponen veneno a gatitos que pueda haber en nuestro entorno. Y bueno, pues la denuncia en ese sentido, y bueno, para la colaboración ciudadana, para informar y para que se pueda denunciar a estas personas, por llamarlo de alguna manera. Claro, mira, Juan Carlos, el problema es que hay gente pro gatos y antigatos. No hay ninguna justificación para que una persona mate un gato, un perro o cualquier otro animal. No hay ninguna. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que se dedica a poner comida donde no debe a los gatos. Y donde hay comida, acuden más gatos, se cruzan entre ellos, crían y hay más gatitos. ¿Cómo puede alguien matar a un gatito? Es porque hay gente mató, Juan Carlos. Hay gente mató. Demasiado está haciendo todo lo que puede. Zarpita ahí. Y toda la gente que colabora, que capturan a esos gatos y los castran para que nos sigan criando gatos. Pero lo que no podemos hacer ahora y ponernos a exterminar todos los gatos que veamos por ahí. Y más con veneno, con lo peligroso que es el veneno. No sé qué veneno estarán utilizando, pero los venenos son agónicos. No muere ese animalito en el momento que come ese veneno. Se pone, tiene, sufre, tarda un tiempo en morirse. Por favor, de verdad. Pues hay que ponerse en el lugar de ese gatito o gato envenenado hasta que se muere. No hay de eso, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No poner comida donde no hay que ponerla a los gatos para criar, para que críen más gatos. Solo dar de comer a esos, en esos comederos de gatos, que zarpita y los que se dedican a eso lo tienen bien controlado, intentar capturar todos los que se puedan, castrarlos, incluso que se busquen personas de acogida que quieran adoptarlos para que estén bien en condiciones y no silvestres por ahí, que incluso el gato silvestre, hay demasiados gatos asilvestrados que están comiéndose montones de pajarillos, que cada, como decíamos antes, cada vez hay menos pájaros por muchas razones, puede ser esta una, porque el gato es depredador 100%, es cazador. Entonces, ni un lado ni el otro. Hay que recoger a los gatos que están asilvestrados todo lo posible, castrarlos, que tienen derecho a la vida, pero no echar de comer para que haya más gatos y también se coman todos los pajarillos y otro tipo de especies protegidas que pueda haber en la naturaleza, como pueden ser la salamandra, etcétera, etcétera. El hombre es el único culpable del desequilibrio ecológico, el único. Así es. Y con esto pues decir que a esos que ponen veneno, por favor, pensártelo bien. No, ese no es el sistema, ese no es el método para que haya menos gatos asilvestrados y menos gatos donde se le da lógicamente de comer a los gatos, porque son sitios controlados, lo mismo que los comederos de buitres, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay una iniciativa, Juan Carlos, de montar, no quiero dar muchos datos, pero sí hay una iniciativa local para montar un comedero de buitres en nuestra zona, que si eso prospera, los dueños de la finca que se está preguntando dan el ok, pues podremos tener aquí un buen comedero de buitres donde echar pues ovejas, vacas, cabras, incluso equinos, caballos, burros, mulos muertos, para que coman y no tengan que desplazarse hasta el Picacho, el comedero del Picacho, o incluso a África, que es donde cogen ese veneno malo, o más al Coto Doñana y a otros sitios, porque recuerdo que los buitres se desplazan a grandes distancias para comer. Y bueno, si hay algo más, alguna pregunta, algo más de los gatos, pues me lo dice y vamos contestando. Pues nos vamos a quedar aquí, Antonio. De todas formas, a los oyentes les recordamos que pueden ir dejándonos sus preguntas, si no para el mismo programa, pues para la siguiente semana, y iremos trasladándola a Antonio. Preguntas que, ya saben, dentro de lo que es el marco medioambiental, pues pueden ser bastante amplias, o bien dentro de lo que son los cuidados de nuestras mascotas. Lo dicho, Antonio, nos vamos a quedar aquí, pero te esperamos el próximo martes, agradeciéndote una semana más que estés con nosotros, y estaremos muy pendientes a esos distintos aspectos que nos has estado comentando, también en torno a los buitres leonados. Todo ello, si te parece, lo vamos repasando en los próximos programas. Estupendo, esperemos que en esta semana no haya que rescatar ningún buitre ni ninguna rapaz, y que siga la cosa como va, que de momento va muy bien. Claro que sí, pues lo dicho, Antonio García, que es nuestro colaborador habitual, naturalista ubriqueño, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Española, EPAE, que nos acompaña en este espacio dedicado a la naturaleza y al cuidado de nuestras mascotas. Te esperamos la próxima semana, gracias. Vale, un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo. Adiós.